Estás escuchando echarlas.es. Zi chong wo zao dao le AppsMark.com. Desde que escucho AppsMark.com he aprendido mucho de tecnología sobre Macs y iPhones. Es mi podcast favorito. Si quieres aprender tú también, escucha AppsMark.com. Te gustará. Escucha AppsMark.com y que la tecnología no te suene a chino. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Buenos días, Felipe, ¿estás por ahí? Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Pues un poco acatarrado, ya sabes, como es costumbre. Siempre escogemos el mejor día de la semana, el día que nuestros fluidos corporales deciden abandonar nuestro cuerpo de la peor manera posible. Ahí estamos nosotros, con fiebre, con sudores, con lo que haga falta. ¿La Navidad bien? ¿Te ha pillado currando o te dejaron libre? La Navidad he tenido suerte y he trabajado. Soy de esas personas, de esos afortunados que tengo un trabajo este año. Y ¿la Nochebuena entonces te tocó o la Navidad? No, Nochebuena trabajé de día, pero no, esta vez me he escapado de la noche. Lo divertido va a venir en fin de año. Uh-huh. ¿Te va a tocar también? Sí, en principio trabajaré de día, pero ya sabes que esto de los turnos se desarrolla de así. Va evolucionando, está en continua evolución y entonces no sabes nunca qué te va a pasar. La que sí trabaja es Gema, que va a hacer doblete el 31, hace tarde y noche, y el día 1 pues seguramente trabaje también porque tiene contrato para enero y ya sabes que los derechos laborales de los eventuales se resetean en cada contrato y bueno, pues el día 1 le tocará disfrutar también de trabajo. Pues nada. No sé si sois mucho de Papá Noel o de Reyes vosotros, no sé si has tenido algún regalo tecnológico ya o todavía nada. Bueno, he tenido lo peor que puede tener un geek, que es un regalo de esos que no se va a poder quedar, pero eso te voy a contar luego. Lo que sí hemos tenido ha sido un regalo en forma de troll. No sé si recuerdas por ahí nuestro artista invitado que tenemos por ahí, que de vez en cuando recurrente, pues, además, y tal. Le gusta invitarse de vez en cuando a nuestro ahí está. Bueno. Entonces este amigo, que ya no vamos a decir nada más. Bueno, pues nos hizo conocer, no sé si sabes que, bueno, ahí sabes que me gustan mucho las aplicaciones de podcast, los podcatchers, y hace relativamente poco, 3-4 semanas, salió una aplicación nueva, se llama Castro, que, bueno, pues es una aplicación que sirve para escuchar podcast, de estas aplicaciones que empiezan ahora un poquito desde cero, que va a tener que ir incorporando un montón de características que de momento pues le falta, el hecho de poder importar. Una extensa lista de feeds, eso es una de las cosas que han ido incorporando poco a poco, que van a tener que terminar de incorporar, pero lo verdaderamente espectacular de esta aplicación de Castro es la interfaz visual. Sí. Yo no sé si tú la has visto. Sí, la he podido probar poquito estos días, pero efectivamente, aunque como dices, le faltan cosas que yo estaba buscando, pero está empezando. Ahora la novedad de esa aplicación efectivamente es su interfaz, ¿no? Es algo distinto, novedoso, y por ahí pueden venir muchas muchas novedades si evoluciona bien esa aplicación, ¿no? Hombre, la gente que gusta de este tipo de aplicaciones, lo primero que te va a decir es que le faltan opciones. Al principio no importaba importaba tu feeds. Después que no tiene listas, que no se le pueden hacer filtros. O sea, te decía una serie de cosas, pero esto es son esas cosas que van a irse incorporando poco a poco. Esta aplicación es una de esas apuestas de futuro, lo que yo llamo una apuesta de futuro, es decir, la compro a precio rebajado en lanzamiento y después simplemente pues voy viendo cómo esas características van llegando. Pero esto es una cosa que te atrapa por completo, y gente, por ejemplo, como Gema, cuando ya sabes que ella de vez en cuando se encuentra aplicaciones en su iPhone y de repente dice, uy, ¿esto qué es? No, esto es un podcatcher. Y le puse un par de ellos y fue ponerle un par de suscripciones dentro y ya lo ha visto y ya no quiere saber nada. Lo ha adoptado ya, ¿no? No quiere saber otra cosa. Está en ello. O sea, en cuanto que funcionen un par de cositas más que necesita ella, automáticamente abandona todo y se queda con Castro. Pues yo te prometo probarla intensivamente ahora a principios de enero y te contaré más a fondo, porque sí que me ha llamado la atención ese aspecto visual, ¿no? Y no he podido probar mucho más. He visto rápidamente sus carencias, evidentemente, pero es como tú dices, ¿no? Es una apuesta de futuro, es algo nuevo y que empieza muy bien desde otra base y merece la pena hacerle un seguimiento. Así que supongo que volveremos a hablar de esta aplicación, ¿no? Yo te digo que si quieres, solo tienes que probar a enseñársela a Sonia, a ver qué le parece. Y verás que te responde. Vale, vale. Te dirá que es lo único que quiere ya probar y usar en su iPhone. Perfecto. Para escuchar podcast. Perfecto. Pero no es este el motivo que nos ha reunido aquí hoy, Filip. No, hoy tenemos que hablar de tecnología relacionada con el deporte. Tenemos muchas cosas. Yo tengo muchas cosas, sobre todo, que aprender y que preguntar. Y para ello tenemos a un invitado hoy, que está al otro lado de la línea, creo, que se llama Alberto. Voy a intentar hacer una breve presentación tuya, Alberto, y luego me corriges si digo mal. Eres profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, el INEF. Eres entrenador de deportistas, de alto nivel, concretamente de atletas. Has participado, creo, en varias ediciones de los Juegos Olímpicos. Si no recuerdo mal, creo que me dijiste que en Atenas y en Pekín. Y por lo tanto, pues tienes una experiencia de todas estas cosas, aparte del deporte en sí, lógicamente, sino también con el tema de la tecnología relacionada con el deporte, porque eres un gran tecnófilo tú también, y supongo que hoy en día en el deporte se emplean todas estas tecnologías tipo pulseras y tipo otras cosas, ¿no?, para medir el rendimiento de los deportistas. Y entonces, nada, yo como te puedas suponer, tengo muchas preguntas que hacerte. No sé si la presentación que he hecho tuya es correcta o quieres añadir o corregirme algo. Alberto, adelante. Sí, bueno, primero, buenos días a los dos y gracias por invitarme a estar con vosotros. Sí, la presentación es correcta, lo único que te ha faltado, que yo soy ya muy mayor y también estuve en los Juegos de Barcelona con 6 nadadores, con lo cual... ¡Ojo! Eso, ya, me da 3 Juegos Olímpicos y eso, que soy muy mayor. Sí, hombre, dentro del mundo del deporte yo empecé precisamente en la Federación Española de Natación con el equipo de biomecánica, con lo cual siempre he estado muy ligado a la parte de tecnología en el deporte. Y luego dentro del mundo de entrenamiento hay un factor fundamental, que es el control del entrenamiento, y para eso pues te lo facilita mucho, desde una hoja de cálculo hasta cualquier aparatejo que puedas utilizar para poder controlar el entrenamiento de los deportistas. O sea que ya que citabas los Juegos de Barcelona del 92 hasta hoy, esto ha tenido que pegar un cambio grande, ¿no? Se puede monitorizar mucho más, de forma mucho más fiable, que hace. Ahora se puede monitorizar casi todo. Ajá. Desde el entrenamiento en sí hasta la vida real del deportista, para saber cómo se recupera, cómo no se recupera. Si te engaña cuando te dice que estaba acostado a las 10 o cosas de esas. Perfecto. Bueno, pues si quieres empezamos con estas pulseras. Yo no tengo ninguna de estas, pero yo creo recordar, Alberto, cuando nos vimos, yo creo recordar que tú llevabas alguna en ese momento. Sí, cuando nos conocimos yo llevaba una Yaubon A. Y ahora he estado probando una Fitbit Flex y tengo muchísimas ganas de probar esta que han anunciado de Polar. Porque al final los únicos que hasta ahora no se han metido en esto del control de... O sea, en las pulseras de cuantificación de la actividad física son los grandes controladores del entrenamiento deportivo, que son Polar y Suunto. Hasta ahora no habían entrado, Polar es la primera que entra. Habrá que ver Suunto por dónde entra, porque seguro que va a entrar. Y, hombre, las pulseras que hay hasta ahora como medición deportiva de rendimiento no sirven. sirven uh-huh. para ver actividad general y sobre todo hay una cosa muy importante para nosotros, que es el sueño. Evidentemente no es un control del sueño para hacer una tesis doctoral, pero si yo mido a la misma persona con la misma pulsera, sé que ha dormido 8 horas y que esa pulsera me dice que de esas 8 horas ha habido 6 que han sido de sueño profundo y después de un día de entrenamiento yo ahora entreno triatletas en el cual hemos hecho 4.000 metros nadando por la mañana, 2 horas de bici por la mañana, ha comido, ha dormido la siesta, luego hemos hecho otra hora de carrera y una hora de gimnasio y dentro de 2 semanas repito eso y la pulsera me dice que dentro de 2 semanas el sueño profundo en vez de 6 horas han sido 4, me está indicando que ya la recuperación está siendo distinta. Aunque uh-huh. no, aunque seguramente no sea el sueño real lo que me está midiendo, pero ya estoy midiendo una diferencia en cuanto a recuperación claro, de hace 2 semanas. Tienes ya una referencia, claro, claro. Eso es. Entonces, por lo tanto, eso hasta ahora no lo teníamos. Ajá. Esas pulsadas, por lo tanto, aunque digamos que son, no sé si decir para aficionados o para el común de los mortales, no son específicas para el deporte de alto rendimiento, entiendo. Sí que aportan, digamos, unos datos ya interesantes, ¿no? Con cierta fiabilidad en cuanto a unos criterios, unos datos, unos indicadores, ¿no? Nos podemos fiar de ellas en nuestra vida diaria, ¿no? A ver, en nuestra vida diaria, como actividad física y deporte, y para que te motiven para hacerlo, perfectas. Desde el punto de vista de rendimiento deportivo, todavía les falta un poquito. Tengo muchas ganas de que salga una de las que hablasteis vosotros el año pasado, en el congreso este que hay en Estados Unidos de nuevas tecnologías, no me acuerdo sí. cómo se llama. La pulsera está Amigo. Sí. Porque esta mide una cosa muy importante para nosotros, por ejemplo, cuando vamos a entrenar en Sierra Nevada en altura, que es la saturación de oxígeno en tiempo real. Entonces, si lo que nosotros cuando entrenamos en altura lo que buscamos es que la saturación de oxígeno caiga por debajo del 90%, porque eso produce un aumento de la producción de EPO, y entonces hay aumento de glóbulos rojos. Si Ajá. tenemos una pulsera que nos mide la saturación de oxígeno en tiempo real de entrenamiento y podemos decir que corriendo 5 kilómetros a 160 pulsaciones no bajamos de ese 90%, estamos viendo que no estamos ayudando a la producción de glóbulos rojos. Entonces, estoy a ver si consiguen ya sacarla, porque están ahí, cada vez el cartel es más, ahora en primavera, ahora en otoño, ahora es en invierno, pero nunca termina de salir, no sé si saldrá, pero si sale esa será una buena herramienta. Sí, sí, sí. Sí. Ah, siempre es próximamente el lanzamiento. Bueno, pues te contamos que nos han hecho llegar, Manolo, una Polar, precisamente, esta que la primera de la marca que sacan. Enseñala, se pusieron en contacto con nosotros amablemente para mandarnos una para que la probáramos. Enséñala, Manolo, que la veamos, yo no la he visto. Te la pongo por aquí adelante, no sé. Esto tiene poca historia. Lo que no sé si seré capaz, como siempre, de hacerla funcionar. Siempre que me la... Ah, vale, estoy tocando donde no es. Si me la quito por aquí, ¿funciona? ¿No funciona? No sé por qué funciona siempre bien. Cuando la tengo puesta en el dedo es cuando funciona verdaderamente bien. Sí, bonita. ¿Nos la puedes describir? Tú, Mano, te llevabas un tiempo usando la Fuelband de Nike, la sí. primera, luego la segunda. Y yo tenía interés en que tú probaras esta porque yo, la verdad, es que experiencia en pulseras no tengo y tú sí que tenías donde comparar y prefería que la probases tú para que nos contaras mejor todas estas cosas. Así que, primero, descríbenosla, si quieres, y ya háblanos sobre el papel, lo que aporta esa pulsera, si la comparamos, por ejemplo, con la Fuelband que tú has probado. Y luego ya entramos en detalle porque llevas como 2-3 semanas probándola a fondo y supongo que tendrás muchas cosas que contarnos. Y lo comentamos con Alberto a ver qué nos puede aportar. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Bueno, pues yo he estado probando la Fuelband desde la primera versión, ahora la segunda. La historia esta de la segunda versión de la Fuelband ha sido un poco rocamboleja y al final pues nos hicimos con ella, nos la mandaron. Debo decir que el servicio de soporte de Nike funciona perfectamente. Y bueno, como dice Alberto, aunque no te va a dar unos valores reales en cuanto a rendimiento, pero sí, o sea, lo que sí va a hacer es motivarte. Y lo que sí tiene, por ejemplo, esta versión nueva de la Fuelband, siendo siempre como muy sencillita, ¿no? lo que te da la posibilidad de grabar sesiones. Entonces, tanto puedes grabar una sesión de carrera en la que te va a decir, bueno, pues cuánto fuel consigues por minuto, durante cuánto tiempo. Tienes la posibilidad de controlar el sueño, pero un control de sueño como muy normalito, es decir, como muy esencial, y es iniciando una sesión antes, o sea, cuando te metes en la cama y cuando te despiertas, pues termina esa sesión. ¿Qué es lo que te va a decir? Pues vas a ver un gráfico en la web donde vas a ver pues lo que te has movido, cuánto fuel, lo normal en una noche que igual hagas, pues yo que sé, igual 2, 3, 6, 1, depende de lo que te mueva. Hay gente que cae rendida y no se mueve y tiene un punto de fuel en 6 horas o 7 horas de sueño, y hay gente pues que igual tiene 14 porque pega muchas vueltas en la cama o tarda mucho en dormirse. Pero lo que sí te da es un gráfico de lo que te mueve, de lo que no te mueve, de un poco del descanso que tienes. Y lo que sí te pone un poco en perspectiva es que tú digas, bueno, pues esta semana he dormido fatal, o esta otra semana he dormido un poco mejor, he descansado más, he visto que he recuperado más. Es decir, te da un poco esos datos. Nunca vas a ser, o sea, nunca va a ser un control del sueño exhaustivo, como te puedan hacer en una unidad de sueño donde te cablean entero y ven un poco cómo duermes. Pero eso es para otra cosa. ¿Qué es lo que hace la...? Bueno, te empieza hablando de esta Polar. Bueno, pues como bien dicen, nos hacen llegar la Polar para que la probemos y me mandan la Polar con un sensor de cardio, uh-huh. Un cardiofrecuencímetro, una cinta de esta Bluetooth que tiene Polar, que debo decir que funciona fantásticamente bien. Y bueno, pues básicamente la Polar es como cualquiera otra de las pulseras que tenemos. Es decir, es como la Nike, como la de Fitbit, como la Jawbone. Es decir, básicamente te da toda esa información. Pero lo que te permite, ese input extra que te da, es el tema del sensor cardíaco. Uh-huh. Es decir, tú puedes estar haciendo un entrenamiento en gimnasio y además tener tu frecuencia cardíaca y la tienes visible a través de la pulsera. Es decir, esto se enlaza por Bluetooth y te va dando esa información. O sea, que en la pantallita de la pulsera que nos acabas de enseñar, sí. Refleja ahí mismo, puedes ver esos datos, ¿no? De cardio. Ahí ves los datos. Es decir, tú cuando empiezas con la pulsera, bueno, pues la puedes tener puesta. O sea, tiene un botón táctil que funciona muy sensible, pero que funciona siempre muy bien cuando la tengo puesto en la muñeca. Si me lo quito para enseñarlo, no sale. O sea, no entiendo de qué manera lo hace esto, pero bueno. El tema es que la tiene la función de reloj, después tiene el tema este de la actividad diaria, que es lo que pues, a la gente normal como a mí va a ser lo que nos va a interesar, y te va a dar una serie... No. A la gente normal como tú no, que yo sé que tú corres bastante y no. Te vendría bien a controlar un poco más. No, digamos que te da información en cuanto a qué tengo que hacer hoy para conseguir mi objetivo diario. Y esto te dice, bueno, pues si vas a correr, pues en 50 minutos has hecho tu objetivo diario. Si caminas, pues igual lo tienes hecho en 2 horas. Y si simplemente pues estás en casa haciendo cosas de pie, moviéndote un poco por casa, pues igual tienes que moverte durante 6 o 7 horas. Entonces eso ya te va indicando. Y cada vez que lo consultes, pues en función de lo que hayas hecho, pues se va actualizando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la forma de control de esta actividad... me parece un poco limitada. Es decir, no, por ejemplo, en la fuel, tú sí puedes decir, bueno, pues yo no sé cuál es mi nivel, empiezo con 2.000 de fuel diario y a partir de ahí, según lo que yo me mueva, pues voy aumentando a 2.500, a 3.000 de objetivo, a 4.000, a lo que quiera, ¿no? Pero con esta, ¿no? Con esta tú le dices, tu día normal, ¿cómo es? Si estás sentado, si eres una persona que eres muy activa en el trabajo o si, pues yo qué sé, pues si eres deportista y tienes mucha actividad, en función de eso ajusta tu objetivo. O sea, tú no sabes si tienes que hacer 3.000, 5.000 o 10.000. Tú ves simplemente una barra de progreso y que no llegas. O sea, que tienes que ir haciendo cada vez más cosas para llegar a este objetivo. Entonces, yo alterno días en los que estoy en casa sentado alguna hora delante del ordenador, días en los que estoy en el trabajo sentado delante del ordenador o en un escritorio, los que estoy de pie muchas horas sin moverme en un mismo sitio, con días en los que salgo de trabajar y digo, me tengo que ir a correr una hora para despejarme y para, no sé, porque lo necesito, ¿no? Entonces, yo estoy en el nivel más bajo y te digo que hay días que me cuesta. Lo bueno de la Polar es que, y también te digo malo en cuanto que tú vayas a pedirle algo más, es el nivel de interacción cero con la pulsera. Es decir, no tienes que hacer nada para que funcione. te metes en la cama y se pone, o sea, se pone ella en modo sueño y te detecta esa, uh-huh. ese descanso que has hecho. No tienes que hacer nada. Te levantas y te mueves y ya está. Es decir, no hay que hacer nada más. Yo el otro día, por ejemplo, inicié una sesión de sueño, me levanté, me fui a currar y cuando volví del curro, en la vuelta a casa, me di cuenta que tenía un puntito. Digo, hostia, digo, la sesión no la cerré. Y me ponía 14 horas de sueño. O sea, ni de coña. No duermo yo 14 horas de sueño desde que tenía 12 años. O sea... Entonces, en ese sentido funciona bien y te digo, además tiene este input extra de la frecuencia cardíaca que tú sabes realmente, por ejemplo, puedes decir, oye, mira, pues yo tengo curiosidad por saber cuánto me estreso cuando voy a casa de mi suegro y te pones tu cinta cardíaca y lo ves, o cuánto me estreso cuando voy a hacer la compra al supermercado o cuando estoy trabajando y además pues cuando corro, cuando estoy en el gimnasio, cuando hago todas estas cosas. Vale, pero sin la cinta de pulsómetro también funciona como una Fitbit o como una Yaobon. Sí, la cinta de pulsómetro funciona exactamente igual que la otra. Uh-huh. Y esa cinta de pulsómetro es tradicional, aparte de que es Bluetooth, es la típica, ¿no? Que molesta, digamos, ¿no? De esas típicas. Bueno, cada vez molestan menos, ya son de tela, ajá. Ya son más, Mira, más flexibles, cada vez molestan menos. Hay una diferencia entre la primera y única que tuve yo en su momento, un asunto de con un vector, y esa cinta era como llevar un palo de plástico puesto en el pecho, atado con una cuerda. Sí. O sea, eso era literalmente un palo atado al pecho. Esta no, está muy flexible, esto prácticamente... Notas que la lleva, sobre todo las primeras veces, pero después te olvidas un poco y ahora ya el sensor es extraíble. El sensor es una pastillita que la pones y la quitas de la cinta y si se te rompe la cinta, pues bueno, pues la tira y te compra otra y ya está. Es decir, ahora las hay de tela, las hay que están integradas para las mujeres en el top que llevan puesto, van integradas en el top, no hay ni que llevar cinta. Sí, claro. Están empezando a salir camisetas inteligentes que te miden temperatura corporal y te miden frecuencia cardíaca. Sí. Cada vez está viendo más tecnología. Sí, yo creo que tiene que venir por la ropa, efectivamente. Por la ropa tiene que venir mucho, porque para el deportista tiene que ser por ahí, yo creo, el camino para que moleste cada vez menos y que sea cada vez más transparente, por así decirlo, ¿no? Y no solo que moleste, sino que te dé. Para nosotros, por ejemplo, los Juegos de Pekín y los Juegos de Atenas había un factor fundamental que era la relación calor y humedad. Uh-huh. Sí. El triatlón, que es lo que yo he estado compitiendo, vamos, lo que he estado entrenando en los últimos años, se desarrollaba tanto en Atenas como en Pekín en condiciones de 34, 36 grados al 60% de humedad. Uh-huh. Si tú tienes una indumentaria que te permite monitorizar al deportista sabiendo qué temperatura está teniendo su cuerpo, te permite decirle si se tiene que hidratar más, menos o lo que sea. Entonces, por ahí tienen que venir muchas de los avances tecnológicos en el rendimiento. Sí, sí. Bueno, antes de entrar en todos estos detalles, Alberto, Manolo, si quieres cerramos lo del Apoler. Al final tu veredicto, porque está toda la parte también de web, de explotación de estos datos cómo haces para explotar estos datos a través de una aplicación, me imagino, a través de la web. Todo esto, ¿cómo lo ves comparado con Nike en el caso de Polar? En el tema social o en el tema de la web sí veo que quizá haya un poco menos de integración, porque o sea, la parte de Nike, digamos que me gusta más aunque te digo, son datos pobres, Polar, ofreciendo una gran cantidad de datos, te analiza el entrenamiento que haces y demás. No termina todo de ser una única cosa y hay ocasiones en las que se te puedan perder sesiones, entrenamientos y demás. Pero bueno, tienes la posibilidad de correr con la aplicación para iPhone de Polar, con la cinta enlazada, y es una cosa que se hace en 2 segundos. Puedes correr con esta misma cinta con cualquier otra aplicación que soporte un sensor Bluetooth, como puede ser Endomondo. Uh-huh. Y te digo, el funcionamiento es estupendo. O sea, es muy curioso ver cuando pues vas viendo en el mapa, ya no solamente cómo se va moviendo tu posición GPS, sino que además vas viendo los latidos de tu corazón y sabes que esa avenida es cuesta abajo y por eso va estupendo y fantástico. Y cuando llega la cuesta arriba, pues tus pulsaciones suben para arriba que se las pelan. Es decir, es curioso un poco ver eso, ver durante cuánto tiempo te mantienes en distintas zonas de entrenamiento, o sea, todos esos datos que a mí me parecen curiosos, alguien como Alberto sí puede decir, bueno, pues esto me puede ser útil de cara a planificar entrenamiento, de cara a controlar entrenamiento de mis atletas cuando salen, o en sus sesiones habituales, o en sesiones que hagan fuera de las instalaciones en las que ellos trabajen. No sé si a ellos este tipo de información les sirve, no les sirve, o cómo lo hacen ellos. No, nosotros hacemos las dos cosas, planificamos y controlamos. Para la planificación, nuestra mayor ayuda tecnológica es la hoja de cálculo. Uh-huh. Bueno, y yo una libreta y un boli, porque no soy capaz de pensar sobre el ordenador, tengo que pensar en papel y boli. Pero luego el control diario sí que necesitas esa herramienta. O sea, el pulsómetro, en un caso como un triatleta que está entrenando a lo mejor 6-7 horas diarias, es una herramienta que se levanta con ella y se acuesta con ella. Entonces, en este caso, si además la pulsera me controla el sueño, me va a dar una información fundamental. Por otro lado, el Polar tiene un pulsómetro que se integra con los elementos de la bici y me da potencia de pedalada, frecuencia de pedalada, si hace más fuerza con la pierna derecha que con la izquierda. Entonces, todo eso lo uno, se une a una hoja de cálculo y al final tienes una información que llega un momento que tienes tantos datos que es casi imposible de poder cuantificar. Yo echo, por ejemplo, de menos una aplicación para el iPhone o para una tableta en la cual yo pueda estar en el propio entrenamiento metiendo datos y que me esté dando datos. Shunto hace años tenía una cinta que, estando a 5 metros del nadador, porque esta la probé nadando, te daba la frecuencia cardíaca del nadador en ese momento. Y tiene elementos de telemetría para las clases de spinning, que tú puedes tener a 10 alumnos haciendo spinning y ver la frecuencia cardíaca de los 10 alumnos en tu pantalla. Con esa cinta Bluetooth se puede, en teoría. Esta es acuática, la claro, polar... pero eso es, cintas Bluetooth han empezado a salir hace poco. Fíjate que la tecnología Bluetooth hace tiempo que existe, pero cintas de pulsómetro Bluetooth que yo pueda manejar empezó a salir hace poco, y ha sido Polar y Shunto ahora hace poco también. Uh-huh. En ese sentido, en cuanto a tecnología, tanto Shunto como Polar van un poco por detrás. Uh-huh. Y la Yaubon y la Fitbit, si hubieran tenido la idea de rendimiento de Polar, habrían sido unas muy buenas herramientas. Y Nike también, lo que pasa es que se ha ido más por la parte del deporte popular, que también está bien, pero como deporte de rendimiento no me valía. Claro, claro. Es decir, que a día de hoy tus deportistas, Alberto, no tienes, digamos, una pulsera idónea, no hay nada que te ofrezca ahora mismo, no. Lo que tú buscas. Ya te digo, yo estoy esperando que salga esta de Polar, vamos a verla, y estoy esperando esta de Amigo a ver cómo sale, a ver si es verdad que me mide. La propaganda es muy bonita, dice que mide frecuencia de brazada nadando. Uh-huh. Si me mide frecuencia de brazada nadando, me quita muchísimo trabajo durante la sesión de natación. Uh-huh. Claro, claro. ¿Para qué? O la saturación de oxígeno, si además lo une a la frecuencia cardíaca, es que me está dando muchísima información que hasta ahora no tengo. Pero aún así, esas pulseras, las que hay hoy en día en el mercado, ¿tú las usas con tus deportistas a día? Yo las uso para controlar el descanso, el sueño. El sueño. ¿Por qué? Pues porque sé si se han recuperado bien y porque sé si es verdad que se han acostado a las 10 o a las 2. Ajá. Porque a mí lo que me vale, no, un deportista tiene que dormir 8 horas, pero no es lo mismo dormir las 8 horas de 11 a 8 de la mañana que de 3 a 11 de la mañana, porque entre 11 y 3 es cuando se produce la hormona de crecimiento y las hormonas anabolizantes que van a recuperar del entrenamiento. Entonces yo necesito que duerma 8 horas, pero entre las 11 y las 3 de la madrugada, que esté teniendo además sueño profundo. Ajá. Entonces, de esa manera sí que puedo estar controlando esas cosas. ¿Y ese control en práctica cómo lo haces? Ellos llevan la pulsera y cuando te... Ellos llevan la pulsera. ¿Tú sincronizas esos datos cuando te entregan la pulsera? Claro, o... Eso es. Yo los sincronizo y lo voy viendo. Mientras están calentando ya les voy echando la bronca. Ajá. O sea que algo sí te aportan, ¿no? De momento es un progreso hace algunos años. ¿No? Ahora mismo yo tengo una información que hace 6 meses no tenía y que me está empezando a dar resultados. De cambiar sesiones. Si yo sé que hoy no has dormido y tengo una sesión difícil hoy, pues te la cambio directamente. No espero a ver ya si sale o no sale. Y antes no sabía por qué no salía. Ahora sí lo sé. A lo mejor está estudiando la selectividad, ha dormido poco, ha dormido mal, o simplemente ha cenado mucho y ha tenido problemas de estómago y no ha dormido bien. Y entonces pues la sesión de hoy la tengo que cambiar. Y ya lo sé que la tengo que cambiar. No espero a ver si resulta que las primeras cosas que hacemos rápidas no salen. Ya la cambio directamente. Vale. O sea que digamos que es un progreso, es toda la parte del sueño ya va estando cubierta. ¿Pero qué es lo que faltaría entonces? ¿Qué sensores te faltan? ¿O es la interactividad lo que echas en falta? No. Ahora mismo me faltaría parte de interactividad y, por ejemplo, me faltaría una cosa muy importante, una pulsera que fuera específica de mujeres y me midiera o me estableciera la relación entre el ciclo menstrual y el rendimiento, porque eso es algo fundamental en mujeres. Saber que no puedes entrenar igual los días de regla, los dos días anteriores a la regla, o la época anterior entre una regla y la ovulación, que ahí se puede entrenar muchísimo, pues tener elementos que me puedan decir por temperatura corporal, por frecuencia cardíaca, en qué momento estamos, yo puedo hacer una sesión mucho más específica para una mujer. Claro, básico. Que ahora lo voy orientando, pero bueno, voy orientando. Y no hay me sorprende que no haya que las grandes marcas no desarrollen prototipos y que no estéis metidos en eso. Quiero decir que ¿es el desierto ahora mismo o es propio de algunos países? Ahora mismo en las grandes marcas de control del entrenamiento, que podemos decir que son Polar Suunto, porque Garmin salió más por el GPS y ahora se está metiendo en pulsómetros. Pero Polar y Suunto, que han sido los que más han controlado el entrenamiento, ahora empiezan a darse cuenta de eso que hay ahí, que hasta ahora no lo habían explotado. Y en la pulsera esta es la primera que sale en ese sentido, que me temo que lo único que han hecho es un pulsómetro pequeñito, con un diseño distinto, y uniendo los factores de la Fitbit o la de la Yaobon. Sí, porque ahí yo creo que como Nike se ha tirado por el mercado, evidentemente hay un mercado amateur ahí y hay dinero que hacer seguramente, pero en el campo del deporte me sorprende. Hombre, es que tienes Nike dentro de dos días aquí en Madrid, organiza una carrera, van a salir 40.000 personas a correr, la San Silvestre. Claro. Sí. Pero claro, es un mercado ahora. Además tampoco le ha interesado nunca el rendimiento como tal. Como tecnología de ropa deportiva sí, pero como tecnología de control del entrenamiento no. Y luego todas estas pulseras tienen una aplicación muy, muy buena en la salud. Aquí estamos hablando de rendimiento, pero por ejemplo en diabéticos, que hay una unidad en la Universidad de Barcelona, en el Hospital de Valdebrón de Barcelona, se ha desarrollado una unidad de diabéticos que están entrenando perros para poder oler las bajadas de azúcar en diabéticos y responden a ello. Lo que se está intentando ver es crear un aparato que pueda detectar ese cambio de olor en el diabético para detectar una bajada de azúcar. Si eso lo tenemos en un deportista que hace un Ironman, por ejemplo, no tiene que estar pinchándose en plena carrera para ver su nivel de glucemia durante la carrera. O sea que por ahí también va a venir un gran avance en el rendimiento. Y en el rendimiento y en el rendimiento popular. Es una moda esto de esas pulseras. Quiero decir, ¿es bueno para la población en general? ¿Nos está impulsando todos a movernos? ¿Es bueno o es peligroso esto? ¿O las redes sociales amplifican mucho esto y no deberían a lo mejor? Es bueno, pero hay que tener cierto control. Es decir, mientras tú te dediques solo a andar, es difícil que vaya a haber problemas. El problema es cuando ya empiezas a incitar a la gente a que correr media maratón es muy fácil. Y como hay que batir el récord de inscripción de la media maratón de Madrid, pues todo el mundo se corre una media maratón de 21 kilómetros, pero no ha corrido nunca en la vida. Y entonces, pues hay alguno que tiene un problema. Pero que te inciten a hacer actividad física saludable, que es andar con un cierto nivel de pulso, y no estés tanto tiempo sentado, pues yo la he llevado, y yo hago deporte, hago ejercicio, y mientras las llevo, al cabo del día te gusta mirar y decir, anda, pues hoy he hecho 5.000 pasos más que ayer. O que te mande el correo Fitbit diciéndote, hoy ya casi has cumplido tu objetivo, o te faltan 2.000 pasos para cumplir tu objetivo. Bueno, pues eso te incita a que cojas la bolsa de la basura, en vez de subirla al coche y llevarla al cubo, pues te la llevas andando, pues a ver si hoy llego. En ese sentido son muy buenas. Mientras el nivel de actividad física no se incite a hacer cosas que sean desmesuradas, pues no hay problema. Siempre siempre que se va a hacer deporte, pues lo recomendable es hacer una prueba de esfuerzo y demás, pero en principio como motivador para hacer actividad física en un momento en que la sociedad es muy sedentaria, yo creo que es fundamental, yo creo que son muy buenas. Es bueno, ¿no? De hecho yo entreno, no entreno, llevo la actividad física de gente que es por salud y lo primero que les he dicho es que se compren una. Y se han dado cuenta de la poca cantidad de ejercicio que hacían, porque decían, no, si yo hago mucho, tú póntela y verás, anda, pues hacía mucho menos de lo que yo quería, claro. Sí, sí. ¿Y el hecho de volcar todo esto en las redes sociales, cómo lo ves? ¿Es un elemento más? ¿Es positivo? Es un elemento más de motivación, porque al final el compararte con la... Pero también puede... Pero hay que frenarlo en algún momento porque puede ser un elemento de competición en un momento en el cual tú no puedes hacer esa competición, en el cual tú necesitas tener un cierto nivel de actividad más controlada, pues por tu corazón, por tu hipertensión o por tu, lo que sea, porque te duele la rodilla. Pero como elemento de motivación yo creo que al final es muy bueno. Manolo, nos cerramos lo de la Polar, si quieres. Tu veredicto al final, ¿cuál sería? ¿Es un buen producto, un producto que va a evolucionar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un muy buen producto, que creo que tiene que tener aún una gran evolución. Creo que se disfruta o se disfrutaría incluso más si tienes un GPS de Polar, pero si no, perfectamente con la pulsera para la vida diaria, tenerla siempre puesta junto con el sensor cardíaco, basta que puedes utilizarlo con tu aplicación de iPhone y con esas tres cositas tienes bastante. Es decir, yo te digo, estoy viendo cosas que me gustan mucho. Creo que tiene que crecer todavía y creo que Polar está tardando en ponerla a la venta. Porque al margen de campaña navideña, es un producto muy goloso y que tiene, yo creo que va a tener cierta relevancia, va a tener cierto movimiento y va a haber mucha gente a la que le va a gustar mucho. Sí, te digo porque te da otro tipo de opciones. ¿Se sabe algo del precio, de nivel de precio al menos? Es de suponer que va a ser dentro de la horquilla de las Fuelvan y demás, ¿no? ¿O? Sí, sí, tendría que estar por ahí en torno a los 100 euros, los 100 dólares, pero yo entiendo que aunque este precio pueda ser más bajo, no sean los 140 euros de la Fuelvan, por ejemplo, esta pulsera se disfruta mucho más con el sensor cardíaco. Yo no sé dónde leí que iba a estar sobre los 90 euros. Pues te digo, tú vas a tener que pillarte la Polar Flow y además vas a pillarte un sensor cardíaco que según donde lo compres, pues igual son 60, 70 euros, 50 y tanto si tienes una suerte estupenda de pillarlo en Amazon de oferta, pero que va a andar por ahí. Es decir, el precio final va a ser unos 150 euros, 160 si pillas todo el pack. Si no, la pulsera sola ya te ofrece mucha información. Lo bueno, el Bluetooth este 4.1... que lo tienes encendido todo el día y se va sincronizando él solo con el teléfono, el enlace de la banda cardíaca que se hace tocando una vez y automáticamente te aparecen las pulsaciones. Setearlo para torpes totalmente, porque digo, no tienes que hacer absolutamente... Sí, sí, no es que no tienes que hacer nada. Con otras cosas tienes que meter un código, tienes que hacer... Con esto no tienes que hacer nada. Le das, no sale, le das otra vez al botón. Ah, mira, ya está aquí mi frecuencia. Estoy en 60 o en 70. Muy bien, voy a empezar a correr. Y ya está. Es decir, en ese sentido sí, sí es automática. Y yo te digo, Filip, a ti te va a gustar mucho. Sí. Sí, sí, sí. Porque especialmente adecuada para caminar o para mi perfil de deportista, creo, un perfil bajo. Creo que para tu perfil te gustará. Yo estoy terminando de preparar un post que era en el blog de Icharla. Y ahí pondré un poquito algunas capturas de pantalla, algunas impresiones, algún vídeo sobre el funcionamiento de la pulsera. Así todo muy simple, muy escuetito. Y ya está. Yo espero que os guste. Cuando lo tenga publicado o vaya a publicarlo, lo avisaremos. Avisaremos a Alberto para que le eche un ojo y nos diga qué le parece. Le seguiré la pista. Entonces, si dices que es adecuada para mí, veré. A ver, llevo algún tiempo con la idea de comprarme alguna de estas, pero al final siempre pienso que no me serviría, ¿no? Es decir, yo soy una persona, tú lo sabes, Manolo, que duerme muy mal si es que se puede llamar dormir a lo que hago yo. Y entonces pongo en duda esa posibilidad de monitorizar el sueño. Es lo que tú decías, Alberto, antes, que puede ser una referencia, evidentemente, claro. Eso sí. pero yo doy 1000 vueltas, me levanto 45 veces y por lo tanto, y a veces tengo la sensación de haber dormido muy bien y a pesar de haberme levantado muchas veces y otras veces pues no. Entonces no sé hasta qué punto esa pulsera me podría dar a mí un indicativo real de cómo he dormido. Lo dudo por si todo se basa en el movimiento cuando duermes. Yo... A ver, yo validez como tal no le doy, uh-huh. pero sí que me da una referencia de eso, de cómo ha sido el descanso y de comparar con los deportistas de un día con otro, que ha sido la misma sesión, sí que puedo comparar cómo ha afectado eso al sueño. Uh-huh. Que eso es bueno, malo, mejor, peor, que no lo valoro. Simplemente comparo uno con otro y siempre al mismo deportista o en el mismo deportista. Sí, sí, ¿no? Claro, claro. Es el valor comparativo que tiene. Me parece que no tiene una validez como, digamos, científica de decir es que esto va a misa y esto has dormido. No, claro. Porque yo mismo la he probado y había veces que dormía muy mal y me levantaba como una rosa y había veces que me parecía que había dormido fenómeno y estaba hecho unos zorros. Sin embargo, la pulsera decía que había tenido 6 horas de sueño profundo. Pues mira, yo creo que no. Uh-huh. Porque además a mí me pasa un matillo. Hay días que me despierto a las 4 y ya está. Y me despierto a las 4 y me levanto y punto. Uh-huh. No soy de los de dormir continuo. Uh-huh. Alberto, en todo este tiempo que tú estás metido en el deporte, ¿se puede decir que el rendimiento del deportista gracias a la tecnología es mucho mayor? Evidentemente no estoy hablando de dopaje, estoy hablando sencillamente de tecnología. Es decir, la tecnología nos permite mejorar el rendimiento del deportista realmente. A ver, la tecnología nos permite mejorar el proceso de preparación del deportista uh-huh. para que su rendimiento sea mejor. Pero la tecnología en sí ahora mismo, salvo en deportes en donde hace falta, Fórmula 1, pues claro. Evidentemente, o en las motos. Pero, y en la construcción de las bicis o de las raquetas, uh-huh. pero lo que es la tecnología lo que nos ayuda es a controlar y a saber mejor qué es lo que está pasando dentro del organismo para poder mejorar las cargas de entrenamiento. Es decir, un atleta que usa sus piernas nada más, hoy es mejor sí. porque sabe analizar mucho más. Porque el entrenador sabe analizar mucho mejor qué es lo que está pasando ahí dentro cuando hace series de 1000, series de 500, corre continuo, o cuando ha dejado 2 días de descanso, o cuando está como Manuel, que está con un catarro de narices, pues sé que hoy no puedes rendir porque ya vienes a entrenar con un pulso que está 15 pulsaciones por encima de lo normal. Uh-huh. Bien, pero como tecnología en sí, salvo en deportes donde es muy importante, pues ya te digo, ciclismo, automovilismo, un atleta sirve para mejorar lo que es el proceso de entrenamiento. Uh-huh. Uh-huh. Tu experiencia en los juegos es importante. A mí me interesa mucho que nos cuentes un poco todo eso. Todo, es decir, ya desde el... porque los has vivido como entrenador en los dos, en Pekín y Atenas, ¿no? Entiendo. He vivido como entrenador en Barcelona, en Pekín y en Atenas. En primer lugar, es muy distinto vivir esto como entrenador a vivirlo como deportista. Quiero decir, tú estás en el mismo... ¿En el mismo lugar? ¿Cómo se vive esto? Sí. A ver, los Juegos Olímpicos, tú estás en la Villa Olímpica con los deportistas. Uh-huh. Tienes una acreditación, uh-huh. Tienes que estar enseñando la acreditación cada 2x3 porque el nivel de seguridad cada vez ha ido a más. A lo de Atenas y lo de Pekín fue horrible uh-huh. en cuanto a seguridad. Y tú lo vives con ellos. Me hubiera gustado vivirlo como deportista, pero como deportista no llegué. Uh-huh. Fui más mediocre. O no sé si más mediocre o peor que como entrenador, ¿no? Ajá. Pero como entrenador lo vives como una competición completamente distinta. Es otro mundo. El estar dentro de los juegos claro. es completamente distinto. Para un atleta... No tiene nada que ver. Para un atleta o para su entrenador, en atletismo quiero decir, es lo máximo en los Juegos Olímpicos. Sí. Ajá. Sin duda. El poder estar viviendo... Los Juegos Olímpicos son muy complicados, entonces, por ejemplo, no estás los 20 días que duran los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Yo he estado, de todos los Juegos Olímpicos de los tres, solo he estado en una ceremonia de clausura que fue en Atenas. Uh-huh. Y solo la ceremonia de clausura, a ver cuando se apaga el fuego olímpico, se te pone la piel de gallina, o sea, uh-huh. es los pelos de punta, simplemente ese momento. Eso en ninguna competición te pasa. Uh-huh. O estar en un comedor olímpico que... sirve para que coman 13.000 personas a la vez, y estar sentado al lado de Hebre Selassie, al lado de los grandes deportistas, y están allí comiendo todos juntos. Uh-huh. O sea, que claro, claro. Es otro mundo completamente distinto. Uh-huh. En un comedor olímpico tiene como 6, 8 cocinas distintas. Tienes cocina árabe, tienes cocina mediterránea, tienes el McDonald's porque es patrocinador de los Juegos Olímpicos. Entonces, puedes comer todos los días completamente distinto y al lado de gente, y está abierto 24 horas. O sea que es una experiencia que si no la has vivido es casi imposible poder explicar lo que tú sientes allí dentro. Claro, claro. Me imagino que la tensión es grande, ¿no? Para el atleta y para el entrenador, ¿no? Mira, yo en los Juegos de Atenas me puse el pulsómetro. Ajá. Como entrenador mientras competía Ana, y las 2 horas 20 que duró el triatlón yo estuve a una media de 140 pulsaciones. Oh. Ajá. Y yo no hacía nada, simplemente estaba en una zona, porque además en los Juegos, por seguridad, a los entrenadores solo tienes una zona en la que puedes estar, no puedes estar corriendo por el circuito gritando al deportista. Y estuve eso, 2 horas y pico a 140 pulsaciones de media. Uh-huh. Cool. ¿Los Juegos de Barcelona significan algo en particular para ti? ¿Algo especial? Sí, hombre. Yo acababa de empezar a entrenar en alto rendimiento, llevaba 2 años. Son en Barcelona, era el objetivo fundamental de todos. El nivel deportivo que hemos tenido ahora se debe a aquellos Juegos a aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, con todo lo que se instauró con el programa ADO y demás, y el cambio de mentalidad deportiva a nivel político en España. Ahora vamos a volver a los Juegos de México, me temo. Uh-huh. Y aquello fue una explosión por completo. Y si hacías deporte era como estar bien visto y era algo fundamental. Y, hombre, los Juegos de Atenas y de Pekín tienen una experiencia más emotiva para mí, porque la que competía era mi mujer. Uh-huh. Y la que quedó séptima en Atenas era mi mujer. Entonces, esa emotividad es distinta. Pero como trampolín de lanzamiento del deporte, los Juegos de Barcelona fueron fundamentales. ¿Significa eso que el que Madrid no consiguiera los Juegos ahora repetidas veces y esta última este año? ¿Es un drama realmente para el deporte español esto? Es decir, que aquí solamente hay programas para el deportista cuando hay Juegos Olímpicos. ¿Es así realmente? Ahora mismo la salvación del deporte de alta competición eran los Juegos de Madrid. Uh-huh. No había... a partir de ahora veremos. Han aprobado la ley esta de micromecenazgo, que ya veremos cómo funciona. Pero los Juegos de Madrid era el clavo al que te agarrabas como deportista para saber que iba a seguir habiendo inversión, becasado, reconocimiento, etcétera. Ahora mismo, el otro día leí, uno de los gimnastas medallista olímpico en Pekín español, pues ha tenido que buscar su trabajo en un gimnasio para poder seguir entrenando. Ya no va a ser medallista. Si estás trabajando y entrenando para conseguir una medalla olímpica, el nivel de exigencia que tiene una medalla olímpica, no puedes estar trabajando, es imposible. Pues por eso te digo, volveremos a los Juegos Olímpicos de México, a los resultados de México. A eso vamos a volver. Es tremendamente triste. Es decir, aquí no hay programas salvo cuando hay Juegos. No hay manera de que un deportista pueda contar con un apoyo económico si no es porque se organizan aquí unos Juegos. Claro, el problema es que hasta ahora ha habido una inversión de dinero importante y ahora ya, pues tal y como estamos, pues no la hay. Y aunque no es el tema del podcast, pero la inversión de gobierno en educación, en sanidad y en demás, pues ha bajado y ya está. Y el deporte pues no es importante en ese sentido. Pero es un poco una situación paralela a lo que sucede con la educación. Claro, es decir, un estudiante sanidad. Que tiene que trabajar en un, lo que sé, en un Zara o en un McDonald's 4 o 6 horas diarias para pagarse las matrículas, pues no va a estudiar. Sí, o sea, no puede rendir al nivel del que tiene 14 horas al día para dedicarse solamente a sus estudios, a ir a clase y a estudiar. Pero bueno, para reconducir un poco, los Juegos Olímpicos te dan la oportunidad de ver cosas que serían imposibles. Mira, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Pekín, el triatlón, se hacía en una presa que estaba a unos 40 kilómetros de Pekín. Esa presa es una presa china. Eso significa que la cabeza de la presa estaba en la Puerta del Sol y la cola de la presa estaba acabada en la provincia de Guadalajara. Entonces, se hizo una prueba test y el máximo responsable del triatlón en los Juegos es un español. Le reunió el alcalde de Pekín y dijo, oye, ¿cómo podemos hacer que el triatlón de Pekín sea el mejor del mundo? Y soñando le decía, pues mira, bajar el nivel de la presa y hacemos una carretera al pie de la presa por el talud donde está el agua y podemos poner en el talud de la presa unas gradas para 10.000 personas. Pero lo dijo soñando. Y a los 6 meses le llegaba a su casa un billete del alcalde de Pekín de avión diciéndole, venga usted que estamos empezando las obras. Y durante 3 años una presa de ese tamaño estuvo con el agua por debajo del nivel del aliviadero de la presa para poder construir la carretera por donde luego pasaba en los Juegos Olímpicos de Trialdón. Oh, impresionante. Una carrera que se hizo sobre hormigón recubierto de tartán en 1,5 kilómetros. Era una pista de 1,5 kilómetros de tartán. Uh-huh. Eso solo lo hacen unos Juegos Olímpicos, no lo hace otra competición. Uh-huh. Sí, sí, sí. O que resulta que estás haciendo la maratón y Pekín dice que es imposible cortar el tráfico en Pekín, que eso no se puede hacer. Y entonces son los únicos Juegos Olímpicos de maratón que se han hecho que 5 kilómetros por delante de los corredores y 5 kilómetros por detrás seguía habiendo tráfico. De hecho, tú ahora a Pekín, pues, cada 5 kilómetros se montó todo el aparataje para poder enchufar la alfombrilla que hace el contacto con el chip del corredor, de tal manera que las alfombrillas, había dos que iban rotando. O sea, kilómetro 5, pues se pone la alfombrilla. Kilómetro 10, se pone la otra. Han pasado, pues la del 5 pasa al 15. Han pasado, pues la del 10 pasa al 20. Y por detrás y por delante seguía habiendo tráfico. Así que ahora mismo en Pekín se puede montar una maratón simplemente con la alfombrilla. No hay que hacer nada más. Uh-huh. Ahora ya se sabe que se puede hacer. Sí, sí, sí. No, no. Los Juegos Olímpicos de Pekín fueron Juegos Olímpicos a presupuesto cero. Lo que hiciera falta. Uh-huh. En cualquier momento. Atenas, ¿qué tal fue? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué anécdotas? Atenas tenía que... era la cuna del olimpismo. Y entonces, el ir a dar la vuelta al antiguo estilo, al antiguo estadio olímpico, eso pues lo mismo que Barcelona, decías. Emocionante. Es que todo esto nació aquí. Uh-huh. Nació aquí y volvemos a estar aquí. Los Juegos Olímpicos de Atenas, más pobres que los de Pekín, porque el presupuesto era menor. Pero en anécdotas, pues por ejemplo te diré algo que yo no conocía de los Juegos Olímpicos, que se instauró después de Atlanta. En Atlanta, si os acordáis, hubo durante cuando los jugadores de waterpolo se fueron de fiesta después de ganar su medalla, hubo un atentado en la fiesta. Entonces, a partir de ahora, los Juegos Olímpicos, el equipo español siempre viaja con 4 o 6 geos. Y si hay un deportista que tiene que ausentarse porque su lugar de competición es distinto, no sé qué, pues lo normal es que uno o dos de los geos acompañen al equipo que va fuera de la Villa Olímpica. Uh-huh. Entonces, nosotros estábamos a 40 kilómetros de Atenas, teníamos un apartamento amueblado, o sea, un apartamento alquilado en la zona donde se competía, que era una playa privada que el Comité Olímpico Internacional compró para poder hacer la competición. Y Ana, que se vino 2 días antes al lugar donde estábamos, pues previamente los geos estuvieron viendo a ver si el apartamento, la seguridad, no sé qué, y luego ya se vino y estuvimos allí todos, el equipo olímpico. Es decir, la seguridad, ya os digo, es una obsesión en los Juegos. Y me imagino que cada vez más, ¿no? Cada vez más. Cosas curiosas, pues Samsung es uno de los patrocinadores de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. En las entradas por detrás, tú vas a ir a ver la competición de atletismo. En la entrada por detrás te dice que el Comité Olímpico Internacional podrá retirarte cualquier prenda que lleve un anuncio o un logotipo de uno de los patrocinadores contrarios al patrocinador del equipo olímpico, o sea, del Comité Olímpico. Es decir, si tú estás viendo la competición de maratón, la televisión te detecta con una camiseta de LG o de Apple, te la puede quitar porque no es Samsung. Impresionante. Y eres público y has pagado tu entrada, pero tienen derecho a quitártela. Pero te dan otra, ¿no? Pues no lo sé. De Samsung, te dije como mínimo. Desnudo. En Atlanta, que fue los Juegos Olímpicos de la Coca-Cola, si os fijáis y cogéis alguna imagen del pebetero olímpico de Atlanta, era el cucurucho de patatas fritas de McDonald's y las llamas olímpicas eran las patatas fritas. Uh-huh. Claudia Pohl, que ganó el 200 libre en esa Olimpiada, según se quitó el gorro de su país, se lo quita y debajo lleva un gorro de Pepsi-Cola. Esos son 20 segundos, 10 segundos de anuncio de Pepsi Cola en la Olimpiada de Coca-Cola, que fue, vamos, que estuvieron a punto de quitarle la medalla olímpica. Pepsi Cola, me imagino que tuvo que pagar la multa de 10 millones de dólares que le pusieron, etcétera, etcétera. Pero Dios. Son 8 segundos de Pepsi Cola en los Juegos Olímpicos de Coca-Cola. Esto da un poco de miedo. Esto influye en la designación, te lo digo así a bocajarro, influye en la designación de la ciudad. Sí. Sí. Claro, sin duda, ¿no? Que es votación y demás, y es limpio. Y hay mucha política, hay mucha historia por detrás, hay mucho... Es decir, a Madrid no le iban a dar unos Juegos Olímpicos blandiendo la bandera de la austeridad. Lo que no quiere el Comité Olímpico Internacional es, primero, austeridad, y segundo, lo que quiere es que cada 4 años sea el máximo exponente de tecnología, de avances, etcétera, en el mundo deportivo. La caja mágica en el 2012 era una innovación fundamental, increíble, no sé... Pero la caja mágica en el 2020 seguramente se podrían abrir también las paredes y subir la pista de tenis arriba del techo para que se viera desde donde sea. Entonces, eso el Comité Olímpico ya no lo quiere. Quiere unos Juegos de Tokio que le van a dar todo, todo, en tecnología y en todo. Por lo tanto, Madrid no tenía ninguna posibilidad en realidad. En esta segunda no, sí, la sorpresa fue que perdiera la primera votación la primera. Con Turquía. Esa fue la sorpresa. No que perdiera los Juegos. Los Juegos de Madrid eran los del 2012, pero ahí sí, había más intereses por Londres, por lo que sea. Por lo tanto, desde el punto... Ya no hablo desde el punto de vista económico, que es un poco eso... nadie... No sé si nadie puede valorar si eso es importante para un país, para una población, tener unos Juegos Olímpicos, si es rentable, no lo sé. Para el deporte yo creo que está claro, ¿no? Para especialmente para el deporte en un país como España, ¿no? Que necesita ese aliento para poder tener programas para sus deportistas, es importante. Pero tener unos Juegos. Para el deporte, para la ciudad y para el país, fíjate lo que cambió Barcelona desde el 92. Previo al 92, es que hay gente que se mueve a las ciudades olímpicas simplemente por ver cómo son las obras de la ciudad olímpica, que es que es un cambio de imagen a nivel mundial del país y de la ciudad. Sí. Entonces, Madrid en particular, o España en general, debe de volver a intentarlo. Parece tarea imposible ya para Madrid esto. Ahora mismo yo creo que hace falta un cambio de idea de proyecto. Cambio de idea de proyecto, de cambio de instalaciones, de cambio de... Lo que es el anillo olímpico y las instalaciones estaban muy bien centradas, eso no, pero lo que es toda la tecnología que hay alrededor, construcción y demás, eso hay que cambiarlo. O sea que para el 2024 no deberían de presentarse, además ya ha dicho París que se quiere presentar, porque haría 100 años que habían hecho las de París, con lo cual las del 28 tampoco serían, habría que estar pensando ya en el 32. Madre mía. ¿Qué diferencia hay entre un país como España, que tiene un rendimiento en el deporte en general bastante elevado en muchas disciplinas, ¿no? Y un país como Estados Unidos, ¿no? Es una diferencia, o digo Estados Unidos por nombrar uno, por ejemplo, en el campo del atletismo, que siempre ha destacado mucho. ¿Es una diferencia de dinero esto? ¿Solamente es cuestión de dinero? ¿Para tener unos resultados hay que tener un presupuesto y unos programas para los deportistas? ¿No es más que eso? Sí, hay que tener programas, hay que tener una estructura que te posibilite poder seguir estudiando y poder seguir entrenando. Mira, para Barcelona 92 se dieron facilidades. Yo entrenaba a un chaval que iba a ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona, que estudiaba económicas en la Complutense. Y fue a su catedrático, a su profe, a decirle, oiga, mire usted que yo voy a ir a los Juegos, qué tal, que... Ah, mira, qué bien, que no sé qué. Que es que el examen me coincide con el inicio de la concentración para ir a los Juegos. Y dice, no te preocupes, no hay problema. El año viene te puedes volver a matricular. Ajá. Esa es la ayuda. Sin embargo, en Estados Unidos cambian exámenes, cambian horarios. Yo he estado entrenando en un equipo de natación aquí en Madrid, en el SEC, que tenía un grupo especial de nadadores que los horarios los poníamos nosotros, los entrenadores, los horarios de clase. Oye, pues mira, este grupo no va a ir a esta hora, cámbiale la hora de historia a esta otra... Eso es lo que falta a nivel de... Esa es la diferencia, ¿no? Claro, que haya programas y que haya... Aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid se ha montado un instituto que los horarios son acorde al entrenamiento, no el entrenamiento acorde a los horarios de estudio. Entonces, claro, puedes elegir dos horarios distintos dependiendo de la disciplina deportiva, etcétera. Se cambian los horarios de exámenes. Sí. Todo eso hace falta. Hace falta ayuda económica para que el deportista solo tenga que estar pensando en entrenar. Claro. Que no tenga... Que todo eso es lo que posibilita que se llegue a un buen nivel deportivo. Pero o sea, estas son cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel amateur, entre comillas, en cualquier instituto, la gente que juega, pues el deporte que se juegue en ese instituto tiene todas, o sea, tiene todas las facilidades. O sea, ya no te digo desde un centro de alto rendimiento o un sitio especializado o una universidad. En un simple instituto adaptan tu, o sea, adaptan su horario y sus exámenes a la disponibilidad que tengan los chavales. Es decir, aquí, aquí son todo trabas. Y a mí lo que me sorprende es que a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, ves cierto nivel en el deporte español. Es que es sorprendente ver los resultados del deporte español en estas condiciones, efectivamente. Hay muchas disciplinas, en el tenis mismamente o en otras muchas. Decir cómo es posible que haya esa élite aquí en estas condiciones, ¿no? Realmente precarias comparadas con, me imagino, con otros países como Estados Unidos y otros. No, pero yo no pondría de paradigma a Estados Unidos. Como organización deportiva pondría mucho antes a Australia o incluso a algunos países de Europa como pues Alemania o Francia. Sí, claro, o Alemania, incluso Italia, que son los más parecidos a nosotros. Tienen una estructura deportiva que permite a los deportistas seguir entrenando, seguir estudiando, seguir haciendo. Yo qué sé, los deportistas italianos tienen... Mira, Ana, por ejemplo, ha sido campeona de Europa de triatlón, ha sido subcampeona del mundo, ha estado en los Juegos Olímpicos, ha sido séptima. Nadie la conoce, lo cual me parece perfecto porque podemos ir por todos los lados de Madrid, nadie nos interrumpe y demás, pero Ana se retira. Ana es un caso especial porque se ha retirado el año pasado con 45 años quedando subcampeona del mundo de duatlón, es decir, como rendimiento es un caso especial. Se retira y se retira. La Seguridad Social hace 45 años que no la conoce. No sabe que existe Ana Burgos. Con lo cual ahora, con 45 años, tú te tienes que poner a decir, bueno, tengo que trabajar, me tendrá que quedar una pensión o no, claro, pero claro. Yo he estado 20 años representando a mi país. Sí, si sí, yo no he podido trabajar porque he dado mi imagen a mi país. Y ahora, pues me voy a trabajar. Dice, experiencia. No, yo he estado en unos juegos. Ah, muy bien, pero ¿y? Claro. Pero es que mi país no me ayuda. Sin embargo, en Italia, los deportistas que están en unos Juegos Olímpicos... Triste. Tristemente es así. A lo mejor es no es lo ideal, triste. Pero los deportistas que están en unos Juegos Olímpicos en el equipo nacional son carabinieri. Con lo cual, cuando yo dejo de ser deportista, sé que por lo menos durante 2 años, aunque sea de sargento de carabinieri, voy a cobrar 1.300 euros y ya me dedicaré luego a montar mi negocio, a ser entrenador personal o a ser lo que sea. Pero tengo una ayuda. En Alemania, igual. O sea que... Y eso en España no existe. Claro, no existe eso, ni por lo que nos dices, ni no existe tampoco la notoriedad que te puedan dar los medios. Es decir, que no, a lo mejor si tienes no eres en otros países. Cristiano Ronaldo, olvídate. Claro, claro. Es que si tienes una notoriedad, pues puedes explotar esa parte, te retiras y tienes un algo que explotar. Pero si es que encima no tienes esto, es realmente muy triste y muy duro. Nada. Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Sí, muy complicado. Entonces, ¿qué le queda al deporte, a los deportistas que hoy tienes tú entrenando? Supongo que el que sí. No se celebren aquí los juegos es un golpe, me imagino, para la moral, para las perspectivas, para entrenar, para seguir entrenando, ¿o cómo llevan eso? Hombre, a los que ahora mismo están entrenando no, porque tienen un objetivo mucho más cercano, que es Río de Janeiro 2016. El problema es que las ayudas van a bajar. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, la Federación de Triatlón, para ir a competir al Campeonato de Europa, salvo al que va a quedar campeón, que se lo da su patrocinador principal, los demás, para ir a competir a un Campeonato de Europa, tienen que comprarse el mono de competición. Tienen que pagarle a la Federación su mono de competición. Madre mía. Pues con eso te digo todo, ¿no? Lo único que tienen asegurado es que están en una residencia Blume en Madrid o en el CAR en Barcelona y pues tienen arreglada la vida, no tienen que comer, no tienen que pagarse la comida ni el dormir, pero el resto se lo tienen que pagar todo, claro. Entonces eso es muy complicado. Sí, además sí, los patrocinadores cada vez son menos, antes te daban bici, ahora te la dejan. Al año la tienes que devolver y, bueno, pues habrá que ver si tienes bici o no tienes bici el año que viene. Entonces, salvo las grandes marcas deportivas que van a por los grandes deportistas, pues los demás van un poco ahí trampeando. Sí, sí. Y depende del deporte, no todos los deportes tienen tirón. Para que sí, haya sí, claro, eso me imagino, efectivamente, que eso ahí entran los medios y no es lo mismo... el ciclismo mismo, el ciclismo, ¿no? El tenis, el fútbol, no es lo mismo claro. Que... Bueno, y si ya eres chica, olvídate. Ya, sí, entonces sí. Ya estamos hablando de un nivel muchísimo más bajo todavía, de ayudas y de reconocimiento y de todo. cuando al contrario las chicas son las que están ganando todas las medallas últimamente en las pruebas internacionales. Sí, sí, sí. Pero un poco este crecimiento generalizado, sobre todo en todo lo que implique correr, ya sea por el monte, como cabras, como lo que sean las carreras populares, no, o sea, ¿no impulsa esto un poco más? No, son completamente distintos, son deportes, son facetas del deporte completamente distintas. Ahora mismo, por ejemplo, las carreras de montaña están creciendo una barbaridad. Están creciendo una barbaridad que además hay gente que no ha hecho nunca y se está metiendo a eso, porque como hay trozos que se hacen andando, parece que es fácil, pero hay que hacer 30 kilómetros por la montaña. Uh-huh. Y... sí, sí, sí. Claro, que no es fácil. Eso es un mundo popular que crece y que en realidad le da igual el que haya un atleta de primer nivel. Eso va a seguir creciendo porque me dan una bolsa del corredor más bonita, una camiseta mejor, porque me permiten correr por un paraje que si no conocería, no iría, y además me permiten hacer deporte y me gusta ir porque en el habituallamiento me dan naranjas o dátiles. Bueno, pues ya está. Pero el deportista de alto nivel no nace ahí, ¿no? Vocación pura y... El deportista de alto nivel va naciendo de pequeño, va naciendo con los resultados y lo que busca fundamentalmente es el rendimiento, y todo lo que le despiste del rendimiento no lo hace, y todas esas cosas al final... Un deportista de alto rendimiento se reduce a lo básico: comer, entrenar y dormir. Uh-huh. Y si no lo haces así, no llegas. En la concentración previa que hicimos a los Juegos de Pekín, que lo hicimos en una isla en Jeju, en Corea, el tema de conversación de los 4 triatletas que iban a los Juegos era el mismo. Llevamos 3 meses sin ir al cine, acostándonos a las 10:30 de la noche y comiendo pasta con aceite. A ver si llegan los Juegos y podemos hacer algo distinto. Claro. Pero hoy en día también eso es más fácil para el deportista que hace 20 años, me imagino. Es decir, un deportista tiene su tableta y a lo mejor puede ver alguna película en algún momento, aunque no vaya al cine. Eso sí. Pero ir al cine te cansa. Aunque parezca mentira, a un deportista ir al cine le cansa, porque hay que ir. Estás sentado en una postura que las piernas están flexionadas y no pueden recuperar. Estás 2 horas y media allí y luego tienes que volver. Ya que vas, cenas en algún sitio que no es el más adecuado y ya te acuestas un poco más tarde, entonces no has recuperado. Y eso mañana lo notas. Cuando tienes que ir a 2:50 el 1000 corriendo, notas que no vas a 2:50, que tienes que ir a 2:55 y que el corazón no va igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, es todo en general y tiene que sentir una falta de libertad, ¿no? Ese deportista, me imagino, bueno, muchos aspectos. Bueno, porque al final la elección es suya, o sea, y la recompensa que tiene es muy grande, ¿eh? Estar en unos juegos... O ser séptimo cuando subo las escaleras por aquí por casa y ves el diploma olímpico de Ana ahí colgando, dices, bueno, yo estuve ahí y, y eso te ha compensado todo eso. Sí, sí, sí. ¿Qué más nos cuentas de tecnología, Alberto? Yo, aparte del deporte, yo sé que te gusta mucho todo esto. Yo sé que eres maquero, cuéntanos, hace mucho tiempo. Yo empecé en el 80 y tantos con un Apple IIc, aquellos que eran medio portátiles, que era como una maletita y tenía un monitor aparte y demás, pero una de aquellas jugadas de Apple de pronto nos dejó tirados, que no lo renovaban y no sé qué, y me cabré y me pasé al mundo PC. Y en el 2008, harto ya de los PCs y demás, empecé a ver los nuevos diseños y me volví a pasar a Mac y ya... La verdad es que ahora mismo tengo un iMac que acabo de comprar, porque con la Politécnica hay un acuerdo y tenemos una cierta flexibilidad a la hora de tener equipos. Uh-huh. Y tengo un MacBook Air y un iPad Air, que es el que uso ahora para las clases, y el iPhone. Y bueno, a partir de ahí empecé a conocer esto de los podcasts, que no sabía ni que existían. Empecé conociéndolo por Magniacos, que empezamos justo, escuché el primer capítulo de Magniacos, lo escuché con mi caja del MacBook debajo del brazo, que acababa de comprar. Y a partir de ahí, pues, puro Mac, os conocí a vosotros, y vosotros me metisteis, concretamente tú me metiste la vena a lo de la domótica, y ahí estoy peleando. Estás en ello. Pero de eso también te va a preguntar Filip. No piensas que te vas a escapar, Alberto. Te estoy llevando a ese terreno, ¿no? Lo que pasa es que la domótica me he ido más a la parte de usuario. Es decir, No tengo tiempo de ponerme a pelear con una central de domótica, entonces he ido buscando soluciones que puedo manejar directamente. Pues sí, los enchufes estos de Belkin, sí. Las bombillas estas de Philips y ahora pues el termostato este Greenmomit que lo monté en 45 minutos y ahí está funcionando y por ahora la verdad es que muy contento porque... Cuéntanos todo eso. La verdad es que esa domótica a mí también me gusta mucho, ¿no? Porque es la domótica sencilla, fácil y que funciona en cuestión de minutos. Yo estuve escuchando los dos programas esos que hicisteis de domótica especiales. Empecé a mirar las soluciones, las Z-Wave, la Raspberry Pi, todas estas. Y al final había que brujulear, habría que meterse. Sí. La Fibaro parecía que estaba bien, pero claro, no te vas a gastar 600, 700 euros nada más que en la central para ver si te gusta o no te gusta o eres capaz de hacerlo. Empecé a buscar otras soluciones y empecé, también lo nombraste, los enchufes estos de Belkin. ¿Sí? Me compré uno y dije, anda, si estoy en la piscina entrenando y enchufo la luz de casa, pues ya está, ¿para qué quiero más? Sí, entonces sí. Ahora el árbol de Navidad a las 8 de la tarde lo enciendo desde la piscina cuando llego y ahí está encendido y ya está, ¿no? Perfecto. Y empecé a buscar más soluciones porque con cuatro perros cuando llegas lo que quieres es que cuando llegas a casa que haya luz, no estar buscando el interruptor porque claro, uno está saltando, el otro está no sé qué. Claro, claro. Pues según vas bajando hacia Quijorna, que es donde yo vivo, pues metes el móvil y enciende la luz de la puerta de casa y la luz del recibidor. Y ya solo te dedicas a controlar Philips, a los ¿no? perros. Claro. Con las, con ¿y qué tal las Philips? Philips? Bien, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Que la del comedor, que quieres ver la tele, pues la bajas la luz, la pones otro color. Sí. O sea que... Pues mira, aprovecho y te hago una pregunta. Me quedaba una duda con respecto a ese producto y es que yo pensaba que la aplicación tenía geolocalización y es que cuando te acercabas a alguna posición que tú marcabas, te podía encender alguna luz. ¿O es así? ¿O existe esa posibilidad? Si existe, todavía no la he encontrado. No la has encontrado. Es que si yo existe, había no leído que era así sí. y me llamaba mucho la atención esa posibilidad. Por ahora y... no la he encontrado, pero yo también lo he leído. O sea que, ya te digo, las tengo hace 4 o 5 días y tampoco he tenido mucho tiempo de brujulearlas. Uh-huh. Vale, vale. Y el termostato, pues vi las soluciones que había, vi la de Z-Wave esta... Pero había que poner un actuador, había que... Claro. Te oí a ti que habías tardado no sé cuánto. Y digo, bueno, si este ha tardado, yo estoy hasta la primavera y ya no me vale el termostato. Entonces vi que instalarlo era fácil y demás, y que sustituía al de casa, lo puse, y la verdad es que por ahora fenomenal. Se puede controlar desde internet, se puede programar, te mantiene la casa mucho más a un nivel mucho más constante de temperatura... Sí. Uh-huh. La verdad es que muy contento con el aparato que al principio te lo has instalado tú, como... ¿verdad? ¿Lo has sí, instalado sí, sí, tú? Sí, sí. Sin ningún problema. Entonces, la configuración es facilísima. Es un quitas el que tienes y quitas pones quitas el este... que tienes, metes una guía por el tubo, llevas un cable a la caldera, lo conectas sí. con las indicaciones que te ponen dependiendo del tipo de caldera y ya te digo, en una hora estaba funcionando, configurado y programado. La verdad es que ese modelo, ese proyecto tiene muy buena pinta porque aparte del sensor de temperatura tiene de presencia también. Sí, que sí, se supone... sí, tiene de presencia, tiene de, en principio tiene de una humedad, opción que va aprendiendo él los usos de la casa y entonces se supone que se irá programando él, por ahora me dice que no tiene suficientes datos. Tiene otra opción que es, dependiendo de la luz que hay en la habitación, detecta si es de día o de noche, entonces pues también controla el funcionamiento. Así que tiene muchas opciones, pero ya te digo que todavía lo he puesto hace una semana y media y estoy todavía casi aprendiendo. Ya he aprendido a manejar lo que mantenga constante la temperatura y poco a poco voy con las demás opciones, pero la verdad es que muy contento. Pues nada, pues son soluciones que son las que se tienen que abrir paso, esas soluciones sencillas, fáciles. Yo buscaba soluciones de usuario puro y duro, es decir, que no me quiero poner a programar ni a quiero que esto funcione y que funcione en 10 minutos. No sí, quiero sí, estar supuesto. Llamando y diciendo y haciendo, oye, ¿y esto por dónde lo pongo? Y esto ya. Sí, sí. Pues Manolo, eso no si quita la Polar dentro de 2 años a lo mejor me lía la manta a la cabeza y monté una central claro, y no sé qué, claro, pero ahora claro, mismo no. lo que me vale es esto. Sí, sí, sí. Manolo te decía que si la Polar es mi pulsera, te digo yo que el Greenmomit es tu termostato y el Belkin es tu domótica, sin duda. Yo por ahora estoy contentísimo. Yo lo tengo claro. Yo te digo, cada vez que pienso eso, cada vez que hablo con Gema, digo que para nosotros quizá en un futuro una central domótica pueda servirnos mucho si tenemos niños en casa y demás. Pero en principio ahora lo que yo necesito son cuatro cosas sencillas. Y mientras que mis necesidades no sean mayores que esas cuatro cosas sencillas, quizás solamente un Wemo, pues sea lo que nos solucione el problema. El problema con los Wemo es cuántos tengo que comprar, dónde me paro. Empieza con uno y pruebas a ver. Yo he empezado con uno. Claro. Y me ha gustado, pues ya tengo puesto otro enchufe donde sé que voy a poner otro para enchufar una bombilla cuando me vaya de casa, porque como nosotros viajamos mucho con las competiciones, pues al final te interesa que poder encender una luz desde Pekín. Sí, sí, para claro, que la claro. gente piense que estás sí. en casa. Sí, sí, por supuesto. Esto es como la droga, es que ya, o sea, ya tienes uno y ya estás pensando en el siguiente. Claro, claro, sí, sí. Y luego ya querrás sí, otro. Sí, seguro, seguro. Sí, porque viajar no paras. Sé que hace poco, no recuerdo, en Abu Dhabi puede ser sí, o algo así. Sí, porque me ofrecieron un trabajo en Qatar, de llevar un centro de entrenamiento de altura allí. Pero en la universidad no me daban la excedencia especial y demás y tuve que renunciar a ello. Uh-huh. Ay. También estuve porque, a punto de ir a trabajar a Japón, o sea que, bueno, sí. o sea, van saliendo cosas. Pues nada. Alberto, no te queremos retener más porque sé que algo me dice que tienes entrenamiento hoy. Ahora tengo que ir, tenemos un caballo y hoy Ana tiene que hacer una salida larga de bici y me toca ir a mover al caballo y luego por la tarde tenemos una competición en 100 Pozuelos, que es un 100% en relevos de natación. Uh-huh. Así que ahí estaremos toda la tarde. Pues nada. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablar aquí con nosotros. Yo a vosotros no sabéis la ilusión que me hacía. Después de escucharos 100 y pico programas, no sabéis la ilusión que me hacía estar aquí con vosotros viendo esto desde dentro. 100 y pico programas. Pues de todas maneras, a ti, Filip, te veré en algún camp. Sí, espero que nos veamos pronto. Y a Manuel espero verlo en persona en algún momento. Espero que sí. Espero quizá alguna otra vez hablar contigo. No sé, hablar de estas cosas de correr, de estos entrenos que yo hago. Yo, si queréis cualquier consejo sobre carrera, actividad física, además es hacia donde me estoy dirigiendo, hacia actividad física y salud, porque ya el rendimiento ya estoy cansado. Así que lo que queráis. He visto que los de podcaster estáis muy involucrados en querer hacer actividad física. Así que cualquier consejo que queráis, aquí estoy. Al final terminan siendo siempre demasiada hora sentado delante de un escritorio, sí. Entonces hay que hacer algo. Pues mira, lo primero que recomendaría, si vais a estar muchas horas sentado en un escritorio, que no os sentéis en una silla, que os sentéis en un balón de fútbol de esos grandes de 75 milímetros de diámetro, de 75 centímetros, y eso os va a dar bastante calidad de en la columna, para que no os dure la espalda. Vale. Pues mira, lo empiezo a poner en mi lista de deseos. Eso es baratito, pues, en el Decathlon es barato. Sí, sí, sí. Vale. Me consta, tenemos uno aquí en casa, así que voy a probar. Pues yo ya te preguntaré por el tema de las pulseras esto, porque yo lo que hago es caminar, básicamente. Pero sí es verdad que me ha cambiado esto la vida, evidentemente. Mi trabajo es muy sedentario y necesitaba eso. Llevo unos cuantos años. Pues mira, cualquier día de estos me invitas a una de tus caminatas y mientras andamos, hablamos. Perfecto. Yo, será con los perros también salgo a andar hora y media, 2 horas todos los días, aparte de correr. Y a que cuando quieras me invitas y salimos a andar. Perfecto, será estupendo. Pues Alberto, muchas gracias. Yo, ¿en cuanto, sí, Manolo? Nada, te digo, Alberto, Filip, en cuanto pueda tener publicada esa review, espero que os sirva, que os sea de utilidad y que haga que se os pongan los dientes largos. A mí ya me lo has puesto, teniéndola ahí en las manos. Bueno, ya te mandaré las capturas de pantalla para que las veáis, porque a mí, vale. Yo te digo, yo creo que alguien como tú puede sacarle mucho, mucho partido a eso. Sí, seguro. Por lo menos intentarlo, seguro. Nada. Ha sido un placer, Alberto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog.